maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas, una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide.